Hola, buenas noches. Un lunes más llega a vuestras casas buscando leones en las nubes, con su oferta habitual de música y literatura, unidas en un intento de transmitiros la belleza que ambas manifestaciones artísticas encierran. Esta noche, nuestra emisión viene condicionada por un acontecimiento de nuestra realidad más cercana, de la vida de todos los días. Algo, esta proximidad al acontecer diario, nada insólito en Buscando Leones en las Nubes, que aunque casi siempre se mueve en regiones un tanto poéticas, espirituales y algo atmosféricas, aparentemente alejadas de los avatares, de los prosaicos avatares de la cotidianidad, sin embargo nunca pierde de vista el día a día más inmediato de nuestras vidas. En efecto, se celebra en nuestra comunidad el llamado, un tanto pomposamente, Día del Docente, festividad que afecta a todo el profesorado y, en supongo que afortunada consecuencia, a todo el alumnado no universitario. Por ello, nuestro programa quiere aprovechar la ocasión y, con esa tenue excusa, constituirse en una especie de celebración, una suerte de homenaje a todos los profesores y maestros que nos escuchan y también, para no restringir demasiado el universo de nuestros destinatarios, somos conscientes de lo limitado de nuestra audiencia, a los que no nos escuchen. Para llevar a cabo nuestro homenaje, tendremos como eje central del programa un cuento. Un bellísimo cuento de un excelente escritor español de la generación de los 50, vivo y activo, no obstante, en la actualidad, aunque no demasiado popular. Se trata de Medardo Fraile y su relato Punto Final, recogido en los cuentos completos que publicó hace ya algunos años Alianza Editorial, aunque hay un par de ediciones aún más completas y posteriores en Páginas de Espuma. En él, en el cuento que esta noche leeremos, asistiremos a una clase de don Eloy Millán, el maestro que lo protagoniza y que encarna, a mi entender, uno de los, llamémosles así, pequeños dramas consustanciales a la tarea del profesor. De un profesor cuyo quehacer profesional tantas veces hoy día, por desgracia, se ve envuelto en no ya pequeñas, sino muy grandes tragedias. Así es, pues más allá de los problemas que habitualmente la enseñanza plantea y que son recogidos a diario en los medios de comunicación, cada vez con mayor frecuencia, existe además otra vertiente de la profesión docente, no tan divulgada, pero que igualmente genera dificultades y frustraciones sin cuento. Y esa dimensión, no tan conocida de la educación, tiene que ver con el hecho, muy común, como digo, por otra parte, de que no pocos profesores, no pocos maestros, entregan lo mejor de sus capacidades, de sus esfuerzos, de sus energías, en definitiva, de su vida, a la tarea de hacer crecer a sus jóvenes alumnos, a mostrarles el mundo a través de la ventana del aula y a enseñarles a volar. Y en efecto, esos chicos vuelan, vuelan lejos, huyen al mundo que tan sabiamente su maestro les mostró. Y cuando eso sucede, y el fenómeno se repite año tras año, curso tras curso, el profesor se queda, solo, del lado de acá de la ventana, observando feliz aunque nostálgico, alegre pero melancólico, la marcha de sus alumnos, el pequeño drama de esa pérdida siempre reinventado. En fin, dejemos que sea el propio Medardo Fraile el que nos cuente con su prosa delicada y sutil los avatares por los que pasa este entrañable don Eloy Millán, del que hoy nos servimos para celebrar el Día del Docente. Preparaos pues, la clase está a punto de comenzar. Don Eloy Millán entró en clase. En el pasillo había notado fresco, y al entrar le envolvió un olor de incubadora. Olía mezclado, suave, dulce, a lápiz, a pis añejo e inocente, a jabón seco en el pebetero de las orejas. Se levantaron los niños. Don Eloy Millán se fue derecho a una mesa sin mirarlos. «Buenos días, don Eloy. Buenos días, señor Millán». A diario se los repartían así. Unos se quedaban con el señor Millán, otros con don Eloy. «Bueno, vamos a ver, sentaos». Irremediablemente le violentaba decir «sentaos» en lugar de «sentaros», pero no quería colisiones con el texto. En clase, él debía poner su lengua dentro de la ley, sobre todo para evitar a los niños confusiones, líos. Debía ser luz, por lo menos durante esa hora. Cuando hablara, su obligación más importante era ser ejemplario de leyes gramaticales, un cronómetro empecinado, infalible. I was feeling about half past eight. I just needed some place where I could lay my head. I said, hey, mister, can you tell me where a girl might find a bed? He just grinned and shook his head. No, it's all necessary. Take a load for free. Take a load off Annie. And you put the load right on me. I picked up my bag. When looking for a place to hide, when I saw her coming and the devil, they was walking side by side. I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Annie, take a load. Put the load right on me. Low down, Miss Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke. Luke's waiting on the judgment. Well, Luke, my friend, what about young Emily? He said, do me a favor, son, and won't you stay and keep family company? Take a load off Fanny, take a load for free, take a load off Fanny. And you put the load right on. And he caught me in a fog. He said, I will fix your rack if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester. You know I'm a peaceful woman. He said, that's okay, but won't you feed him when you can? Oh, take a load off. Put the load right on me. Catch a cannonball to take me on down the line. My bag is sinking low and I do believe it's time. She's the only one who sent me here with her regards for everyone. Yes, take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load right on. Los niños se sentaron. Dos se adelantaron a su mesa. Era inevitable que todos los días se acercara alguno, aunque generalmente sin motivo. Uno le mostró, impertérrito, mudo, un cuaderno abierto. Don Eloy le miró. En efecto, en la clase anterior le había dicho, «Mañana, el cuaderno aquí». «Silencio», pidió, mirando a todos severamente. Cierto, los ejercicios de ese cuaderno estaban hechos. Sacó su cuadernillo de notas y le puso algo al niño. «Vete a tu sitio. ¿Y tú qué quieres?» El que esperaba se acercó sigiloso. Era muy fino, de una finura en extremo lozana, repentina, feliz. Le dijo confidencial, rozándole casi la oreja. «Buenos días, don Eloy». «Ah, bueno. Se trata de un saludo particularísimo», pensó. «Bueno, bien». «Muito pra mim é nada. Tudo pra mim não basta. Eu quero cada gesto, cada palavra, cada segundo da sua atenção. Muito pra mim é nada, tudo pra mim não basta. Eu quero cada gesto, cada palavra, cada segundo da sua atenção. Faça isso por mim, leve a dor pra longe daqui. Estou cansada de ouvir que eu só sei amar errado. Estou cansada de me dividir o que é certo no amor. Quem é que vai dizer o que falar, calar e querer? Quero amor sem fim. Eu quero te dizer que eu só sei amar assim. Ah, eu quero absurdos. Quero amor sem fim. Eu quero te dizer que eu só sei amar assim. Estou cansada. cansada de ouvir que eu só sei amar errado. Estou cansada de me dividir. O que é certo no amor? Quem é que vai dizer? O que falar? Calar e querer. Eu quero absurdos, quero amor sem fim. Eu quero te dizer que eu só sei amar assim. Quero absurdos, quero amor sem fim. Quero te dizer que eu só sei amar assim. Hoy es viernes y toca dictado. Ya deberían estar los cuadernos sobre la mesa, dijo. Se oyó un remolino de hojas. El profesor buscó, fruncido el entrecejo, minuciosamente, dentro de su cartera. No, los dictados pedagógicos no estaban allí. Se los había dejado en casa. Meditó. Adelantó los labios, mordiéndose por dentro el labio inferior. ¿Qué podría dictarles? Silencio, dijo al oír un murmullo, automáticamente, alzando la voz. Vamos a ver si encuentro yo... Tenía en la cartera toda clase de papeles. El libro de cuarto, que no servía para este curso. Un periódico viejo. No, del periódico no, negó resueltamente, como defendiendo a los niños de algo. De pronto se acordó. Llevaba varios días sobre aquella carta. Tenía tres o cuatro copias a máquina ligeramente distintas. Algunos párrafos estaban bien, le habían salido bien. ¿Por qué no? Azorín, Pereda, Becker, Leandro Fernández de Moratín... Juan Ramón, Palacio Valdés, Benavente, Rubén Darío, Pegó, Pérez Galdós y Eloy Millán también. ¿Por qué no? ¿No había él publicado más de un artículo hacía ya algunos años, allá en su rincón, que contaba ya entonces más de 80.000 habitantes? Sí, también él. Se pondría a dictar como si tal cosa aquel fragmento de su carta, y los niños supondrían que se trataba de una prueba especial, ideada para ellos expresamente, quizás sacada de algún libro, o bien que era una cosa inventada. Una mentira de cualquier libro de literatura. Killers behind us, devils ahead, send return. protection. I will drown in this city, I will drown in this trench built for us. And the only thing left, yeah, the only thing left is the running. And these clouds keep on rolling, and I don't know why. Take this guitar right out of my hands, I surrender. This town don't want drunkards or singers or bad poetry. They want dancing and drugs and laughter, and we don't have them. Just pray for us, pray for sunshine. These days are cold and I'm missing you. This letter was meant for your eyes. Destroy it and then just go hide. You're the only thing left that makes any sense. Please don't blow it. A ver, Martínez Lago, sal aquí. Tú escribes en el encerado como hacemos siempre lo que yo dicte. Los demás, sin levantar la cabeza, escriben en su cuaderno. Que no vea yo a nadie mirando la pizarra. Cada cual a lo suyo. Buscó en los folios de la carta el párrafo que dictaría. ¿Cómo se titula? Preguntó a un niño. Don Eloy vaciló. Nada, no se titula nada. Dictado. Empezamos. ¡Espere! Dijo un gorgorito angustiado de voz. ¿Qué pasa ahora? Nada, profesor, no encuentro el bolígrafo. ¿Se puede hacer a lápiz? Vamos, comienzo a dictar. I can't get my shoe. watching the long winding gala. Se puso en pie. Miró al ventanal un momento y con voz pausada, clara, sonora, dictó el párrafo siguiente. Ahora no es lo mismo. Los chopos aquellos tenían la torre de la catedral al fondo, los sitiadores vencejos del atardecer, y más allá los montes y esos colores puros que el sol levanta en el campo. Si pudiera escoger un árbol para estar alegre como hacen los pájaros, tú sabes que elegiría el chopo. Aunque fuera el que miro desde mi ventana en el jardín desahuciado, en el solar que pronto van a llenar de ladrillos. Ellos nos dieron una franja de sombra cada tarde, y el parloteo incesante de sus hojas te hizo soltar aquello que no tuve valor de meditar hasta pasado mucho tiempo. Hasta hace bien poco. ¿Te acuerdas? Punto final. Thank you. Se removió la clase. Algunos niños soplaban, movían la muñeca o sacudían la mano derecha con aspavientos de cansancio. Sobre todo, lo hacían cuando el dictado rebasaba, aunque fuera poco, la medida acostumbrada. Así jugaban al exceso de trabajo, al agotamiento. «Vamos a corregir». Martínez Lago había puesto sin acento pájaros y tú. Sombra con N y se había comido la palabra jardín. «Ese tú lleva acento». Don Eloy, leyendo, subrayó con énfasis. Tú sabes que elegiría el chopo. Se quedó abstraído unos momentos. Su corazón, inútilmente, acentuaba el aire. Tic-tac, tic-tac. Señor profesor, señor profesor, insistía machacona una vocecilla en la última fila. Dice ese niño que después de coma se puede poner mayúscula. Ese tú es pronombre personal, por eso lleva acento. Siéntate. vida así. Persis a poco, junto de mí. Cacre levar minha vida assim. Se vou ficar perto de mim, que tem 20 mandas. Don Eloy Millán se sentó. En la clase se fue alzando un guirigay impersonal, nutrido. Miró arriba por el ventanal. Había nubes compungidas, altas, continuadas, oscuras a lo lejos. Una luz ceniza ponía cardenales cambiantes a las cosas. Amenazaba con una ley mesiánica de aburrimiento, de soledad, con horas indefensas interminables, húmedas, tronadoras, monótonas, que enmarcaran el quehacer diario de tristeza. Un día de bombillas prematuras, para que el vestíbulo se llenase de madres alarmadas, con su parloteo, los paraguas y los impermeables. Un día, como una inexplicable, inmensa humareda que enrojeciera de soledad los ojos. ¿Habéis corregido ya? ¿Todos? Sí, señor. No, aún no. Espere un momento. Ya. Señor profesor, borro. No. Se sintió arrollado, invadido. Señor, qué falta de reposo. Qué manía insaciable de agitación, de prisa. Querían pasar a otra cosa. Les estorbaban ya aquellas palabras viejas que hacía un instante eran desconocidas para ellos y hasta respetables, lejanas, con su posible agazapada trampa ortográfica. Querían borrarlas, borrarme, pensó. Echar al suelo el tierno, untuoso resplandor blanco de esas palabras. Reducirlas a polvo, aventarlas como un montón de células resecas que les estorbase para crecer. Como al vaho de un cristal que les impidiera ver el camino. Como a un viejo caballo tirado en la carrera sin freno. Porque había que escribir y llegar lejos, y borrar, y escribir de nuevo, y crecer, y borrar, y escribir otra vez, y ser hombres. ¿Y él? ¿Dónde? ¿Debajo de qué frío montón de verbos, adverbios, adjetivos, nombres, preposiciones que fueron...? ¿Borro yo? No, he dicho que no. Defendía sus palabras ahora como un acorralado. Pidió silencio. Los niños olfateaban ya la hora de salir. La proximidad les inquietaba. Miraban las ventanas, a los que estaban atrás, los abrigos colgados en las perchas. Don Eloy Millán era bueno. Estaba distraído. Tal vez le dolía la cabeza o estaba cansado. Vieron un resplandor y oyeron a lo lejos un trueno. Los niños miraron las nubes un instante, un poquito pálidos, un poco alborotados, como si vieran acercarse una majestuosa carabela, silenciosa, mortífera. Les puso a hacer un ejercicio del libro. Preguntó a Cubero la última lección. Se paseaba por el centro, entre las mesas. Miraba desde el fondo sus palabras escritas en el encerado, sus palabras suyas. Las nubes ahora iban rítmicas, robadas, deprisa, hacia otros lugares del mundo. Just turned 27 when they sent me to the sisters. Father Wayman looked at me. Branded as a Jezebel, I knew I was not bound for heaven. I'd be cast in shame into the Magdalene laundries. Girls come here pregnant, some by their own fathers. Bridget got that belly by her parish priest. We're trying to get things white as snow, all of us woe-begotten daughters, in the steaming stains of the Magdalene. Prostitutes and destitutes and temptresses like me, fallen women sentenced into dreamless drudgeries. Why do they call this heartless place Our Lady of Charity? Charity. These bloodless brides of Jesus, if they had just once glimpsed their womb, then they'd know. And they'd drop those stones concealed behind their rosaries. They wilt the grass they walk upon. They leech the light out out of a room. They like to drive us down the drain at the Magdalene laundries. Peg O'Connell died today. She was a cheeky girl, a flirt. They just stuffed her in a hole. Surely to God, you'd think at least some bells should ring. One day I'm gonna die here too, and then they'll plant me in the dirt like some lame bulb that never blooms come any spring. Not any spring. Señor Millán, borro. Borro yo, don Eloy. Sonó el timbre. Los niños se levantaron, sacando con estrépito las carteras, los libros, arrastrando sillas, mesas, tirando abrigos, llamándose unos a otros. Uno se lanzó al borrador y limpió tenazmente, de arriba abajo, de izquierda a derecha, con posturillas desorbitadas, felinas, contundentes, todo el encerado. Don Eloy Millán recogió en su mesa despacio su cartera y su abrigo. Adiós, profesor. ¡Hasta mañana, don Eloy! ¡Adiós, señor Millán! ¡Hasta mañana! Se quedó solo poniéndose los guantes. Pensó, ni siquiera me han borrado despacio. Miraba la pizarra negra, rectangular, como un hueco preciso, hondo, oscuro. La pizarra en silencio. Él estaba escrito en ella y ahora borrado. Y con aquel encono, tan aprisa. Notó que el corazón se le nublaba. ¿Cuántos, pensó, habrá como yo ahora, detrás de ella, olvidados, perdidos, borrados para siempre como si tal cosa? Se quedó un buen rato frente a la pizarra, buscando con angustia una brizna de palabra suya, media palabra, nada, un rabito, el punto de una i, buscándose, buscando espantado en el rectángulo negro. Thank you. Son ya más de las 11 de la noche y debemos abandonar a don Eloy Millán ante su pizarra, mientras busca el rastro imposible de su paso por la vida de sus alumnos, ausentes ya, crecidos ya, huidos ya al mundo adulto. Cerramos la puerta del aula, volvemos a nuestros afanes cotidianos, pero no lo olvidamos. No olvidamos a todos los don Eloy Millán que han dejado su huella en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra vida en definitiva. La atmósfera nostálgica que emana del relato de Medardo Fraile que hoy hemos leído proviene también de la música que nos ha acompañado en esta última hora. Música que han interpretado Cassandra Wilson, Sissy Posse, Mojave 3, la orquesta Marraventa Star, Coleman Hawkins, Paulo Flores, Garbage, Johnny Mitchell con los Chieftains y Jackie Terrason. Nos vamos. Espero que hayáis disfrutado con el programa. Tras esta emisión tan didáctica, Guillermo del Rivero en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, tan pedagógico como siempre, estaremos muy contentos de encontraros aquí el próximo lunes de 10 a 11 de la noche en Buscando Leones en las Nubes. Recordad la dirección de nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Fainte de fe, de tu mere fe, terile con.